Estamos en el programa en vivo. La UPO cumple un añito. Una producción de la Universidad Popular en celebración de su primer aniversario. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial aniversario de la Universidad Popular. Estamos transmitiendo en vivo por streaming este programa especial. Yo soy Mariana y estoy con Aneka. Somos parte de la coordinación y secretaría académica de la Universidad Popular, haciendo el trabajo diario de llevar adelante este proyecto. Como saben, la Universidad Popular es un proyecto en el que múltiples organizaciones de América Latina se unen para generar un espacio de aprendizajes mutuos para organizaciones sociales, en tecnología, en feminismo, en comunicación, en educación popular, en educación en línea. Y bueno, la idea de hoy es contarles, hacerles una actualización de qué estamos, en qué estamos en la UPO, hacerles algunas invitaciones también, hacer un poco, bueno, mostrarles algunas cosas lindas en las que hemos estado trabajando últimamente y que queremos compartir. Y sobre todo celebrar que estamos llegando a un año de este proyecto que, a partir de todos los desafíos que ha significado la pandemia, ha estado tratando de mantener y de profundizar el trabajo de formación con organizaciones sociales, desde y para las organizaciones sociales, de una forma, bueno, sumamente horizontal y centrada en las necesidades de las propias organizaciones. Adelante, Aneka, que nos va a presentar qué es lo siguiente en este programa para compartir, bueno, con ustedes una de las cosas que tenemos preparadas. Gracias, Mariana. Yo soy Aneka, formo parte de la Secretaría Académica de la UPO y este cuadradito que ven por ahí es Jorge, que está a los controles. Ahorita no lo van a ver, pero es quien nos está ayudando para que todo el programa de hoy, todo sea posible, que también forma parte de la Coordinación Académica y de Ártica. Entonces, ahorita vamos a, mejor que explicarlo yo, que es la UPO y demás, que muchos ya lo saben, vamos a poner un videito que realizó uno de nuestros compañeros explicándolo. Entonces, ahorita Jorge, cuando puedas, para poner ese videito que lo explica muy bien. Hola, soy Barauda. Hola, yo soy Tamara. Te vamos a acompañar a dar los primeros pasos en el campus virtual de la Universidad Popular. La Universidad Popular es una iniciativa de educación popular, colaborativa y abierta entre organizaciones sociales de América Latina, construida desde las bases y con las comunidades como centro. El campus virtual es el espacio donde ocurre la actividad principal de los cursos en línea de la Universidad Popular y también el lugar donde podés encontrar las actividades complementarias de los cursos presenciales. Aquí encontrarás materiales de consulta, conversaciones, ejercicios y otras formas de interacción grupal entre participantes. El campus virtual no es como una sala de videoconferencias en vivo. No es necesario que todas las personas estén conectadas al mismo tiempo. ¿Y entonces, cómo podés conversar y aprender junto a las demás personas? El día a día se desarrolla en torno a lecturas, videos, foros, tareas, encuestas y muchas posibilidades más. Podés comunicarte con otras personas, aunque los horarios disponibles no sean los mismos para todas. ¿Querés saber cómo logramos todo esto? Acompáñame en este paseo por el campus de la Universidad Popular. Para entrar al campus virtual, tenés que ir a campus.universidadpopular.red y hacer clic en acceder.

Dentro del campus, ahorita tenemos a más de 500 participantes. 500 personas están inscritas en el campus y han tomado o están tomando cursos. También hemos recibido más de 300 solicitudes para inscribirse a estos cursos. No hemos podido dar a todo el mundo, pero la idea es que podamos ir cada vez haciendo más y más grande esta familia de la Universidad Popular y podamos seguir compartiendo y reflexionando sobre las distintas materias como son feminismos, seguridad digital, tecnologías libres, comunicación popular, medio ambiente y educación popular. También contarles que están participando más de 15 países de Latinoamérica y ya también hay gente de Europa que está viendo y compartiendo sus experiencias a partir del campus digital, el campus virtual, perdón. Y no sé si Mariana nos quieres, esto es como unos números así para que vean como el tamaño que tiene el campus. Y ahorita, Mariana, no sé si nos quieres compartir un poco esta experiencia que ha estado pasando de la comunidad de prácticas. Sí, vamos a hablar un poco de eso. Muchas gracias, Aneka. Una de las de los aspectos fundamentales de la Universidad Popular ha sido siempre cómo generar apropiación entre las personas que facilitan cursos y que dan formación, cómo fomentar la apropiación de las herramientas que tiene el campus y de las metodologías, cómo ir desarrollando metodologías de educación popular en línea, que es un gran tema en el que no podemos decir que lo sabemos todo, sino que como que lo estamos profundizando, investigando, buscándole la vuelta. Por supuesto, con nuestras experiencias como docentes en línea y con la experiencia en el territorio de las organizaciones que hace muchos años están trabajando con una perspectiva de educación popular. Entonces, estamos tratando de generar esa intersección y la mejor forma de hacerlo entendimos que era en comunidad. Así que, en vez de, digamos, mantener a cada facilitador y facilitadora su curso en su propia burbujita, digamos, de trabajo, dijimos, bueno, juntémonos en un espacio común, tengamos como nuestra salita de docentes, de algún modo, dentro de la UPO, y empecemos un proceso de aprendizaje mutuo al que le llamamos comunidad de práctica. Entonces, bueno, nos estamos reuniendo periódicamente. La idea es que intercambiemos experiencias y que vayamos construyendo desde ahí y no únicamente, digamos, presentar como un saber experto de cómo se hace o cómo se debe hacer tal o cual cosa. Eso también nos va permitiendo revisar a la luz de esa experiencia compartida cómo se van desarrollando los cursos y las formaciones y que no sean procesos así como súper diagramados con una especie de manual, sino a cosas más ricas, más vivas, a las que vamos volcando la experiencia y que esa experiencia no quede aislada, sino que sea compartida por todos. Así que, bueno, esa es un poco la experiencia de la comunidad de práctica que nos tiene muy entusiasmadas realmente y que estamos, bueno, permanentemente mejorándola. Y para compartirles un poco cómo ha sido y para que escuchen las voces de quienes participan, realizamos una encuesta radiofónica que le dimos luego forma de podcast y es lo que vamos a pasar a escuchar ahora. Así que, bueno, ya le voy pidiendo a Jorge que lo vaya poniendo en pantalla. A Jorge, nuestro operador del día de hoy. Esto es una producción de la Comunidad de Prácticas de la Universidad Popular, UPO. Pero, ¿qué es esto de la Comunidad de Prácticas? La Comunidad de Prácticas es un espacio virtual para compartir experiencias, buenas prácticas y retos de las actividades educativas en línea con una perspectiva de educación popular entre les miembros facilitadoras de la Universidad Popular y las organizaciones sociales hermanas. Para registro y más información, visita registro.universidadpopular.red. Y aclarado esto, sigamos. Encuesta, retos y aprendizajes de la educación popular en línea. ¿Cuál es el mayor reto de la educación popular en línea para no caer en la unidireccionalidad del aprendizaje? Podría ser como la creación de confianza y también de sentido de comunidad que haga que las personas puedan compartir sus experiencias, al mismo tiempo esa familiarización con las herramientas digitales y lo que eso permite, porque muchas veces hay brechas digitales desde saber utilizar un dispositivo o una plataforma hasta el acceso. Utilizar la mayor cantidad de recursos de manera que las personas puedan interactuar no solamente durante las clases, sino en tiempos diferentes, es decir, de manera asincrónica. Un aspecto muy importante para fortalecer el aprendizaje en línea es que las y los participantes de los cursos y talleres se encuentren un motivo o los motivos para implementar este aprendizaje. No quedarse solamente en tomar el curso o un taller con la idea de aprender más. Tener mayor creatividad a la hora de pensar actividades. Y creo que lo que tendríamos que hacer es pensar en todas las distintas plataformas, comunidades que existen en Internet y que han desarrollado distintas maneras de comunicarse, de crear conocimiento. Yo creo que el mayor reto de la educación popular en línea para no caer en la unidireccionalidad del aprendizaje, pues sin duda es el poder estar de manera presencial mirándonos a los ojos y sintiéndonos. Tiene que ver con animarnos a generar dinámicas verdaderamente participativas. Pensamos que a veces con una consigna alcanza y no, hace falta apoyar esas dinámicas, apoyar a las personas que participan, animarlos, explicarles bien de qué se trata esta construcción de conocimiento colaborativa en línea. Poder reconocer esos puntos o esos botones o esas cosas que activan que ese grupo en particular pueda participar, ¿no? Y haya una retroalimentación en esa construcción del conocimiento de manera colectiva. Entonces me parece que el reto sigue siendo el mismo, la diferencia es qué herramientas nos damos para poder detectar esas cuestiones en una instancia que no es cara a cara. Evitar, digamos, caer en los vicios de la educación bancaria, donde hay una sola persona que habla y luego hay comentarios de las personas, nos lleva otra vez a repensar el modelo. Y creo que justamente, digamos, las herramientas en línea nos pueden permitir esa retroalimentación y esa creación de contenido, esa creación de conocimiento, ese intercambio de ideas que nos pueden ayudar a generar esos debates y a generar también esas luchas que en ese intercambio son posibles. Esos son, digamos, los retos que hay. Lo que más les gusta de la educación popular. La posibilidad real de sentir que vamos escribiendo la historia, que vamos buscando respuesta a los problemas, formas creativas de enfrentarnos a los diferentes contextos. Tiene que ver con cómo las comunidades mismas se autoorganizan para aprender y enseñar aquellos conocimientos que son relevantes para sus realidades. De las cosas que más me gustan de la educación popular es observar y también asombrarme de cómo el conocimiento surge de las experiencias de todas las personas y además de cómo compartir esas experiencias, esas reflexiones, es un ejercicio de valorización individual y colectiva. Creo que lo que más me gusta es la sorpresa que me genera cada espacio. Incluso cuando no funciona tan bien y me genera frustración, la frustración de que algo no funcione me da la pauta de poder pensarlo desde otro lugar y como tomar experiencia para el futuro. Me parece que eso es lo que más me gusta de la educación popular, que es un proceso constante de cambio, no es algo lineal. Liberarse de la opresión, de empoderarlas, de construir ese conocimiento y esa liberación de manera colectiva y de encontrar las maneras de vincular nuestras diferentes identidades, diversidades en un bienestar colectivo. Lo mejor de la educación popular puede ser también que tiene efectos transformadores en diferentes niveles, pueden ser a niveles individuales muy pequeños o muy focalizados, pero también a niveles grupales ya mucho más organizados. Lo que más me gusta a mí de la educación popular es la posibilidad de conectar de manera personal con los miedos, inquietudes y literalmente quitarnos las máscaras en un grupo que también nos va a ayudar a entendernos, a vernos y a conocer más de nosotras mismas, ¿no? ¿La educación en línea? Más allá de que es un momento en donde es la opción que tenemos, creo que lo que más me gusta es la posibilidad de interactuar con diferentes plataformas digitales y con diferentes materiales. La asincronicidad, la posibilidad de que no haya un tiempo marcado, el que podamos tener nuestros propios espacios, nuestros propios tiempos, decir, ok, voy a ver este tema mañana y me lo preparo para poder verlo a tal hora, después de cenar o después de desayunar, eso me parece súper cómodo. Que también podemos acortar las distancias, que podemos compartir con personas que están muy lejos geográficamente, pero muy cerca en lo virtual. Y como también cada vez más las personas están habituadas a utilizar internet como un espacio para buscar, pero también construir conocimiento, y hay muchísimas personas haciendo aportes, incluso voluntarios y colaborativos de conocimiento. La educación en línea brinda la posibilidad de reflexionar de una manera diferente. Se pueden generar dinámicas que son interesantes, que por supuesto no reemplazan la educación presencial, los encuentros presenciales, pero que aportan otros elementos que pueden ser muy muy valiosos. Lo que puede suceder a veces es que las personas se sientan en su espacio íntimo y que eso provoque que hayan otros descubrimientos, otras reflexiones. En ocasiones permite profundizar el espacio de aprendizaje, llevándolo también a lugares íntimos y a lugares también al espacio privado, porque es un lugar en ocasiones más seguro. Y los cursos que antes llegaban a 30 personas ahora pueden llegar a más de 100 personas. Y si queremos expandir la posibilidad de debate, de construcción, de búsqueda de soluciones, la educación en línea realmente es una gran aliada. ¿Alguna experiencia positiva o anécdota que quieran compartir de la educación popular en línea? En nuestro último curso internacional se nos ocurrió la grandísima idea de convocar a mucha gente y no poner cupo limitado, ¿no? Así es que tuvimos como 600 personas inscritas, que ampliar el servidor porque no nos dábamos abasto. Por un lado necesitábamos más espacio para la interacción, pero también necesitábamos más espacio para la entrega de trabajos, y claro, esto significó además poner en juego toda la creatividad para organizar esas actividades colaborativas grupales con tanta gente. Fue una experiencia realmente preciosa. La gente participó muy activamente y logramos construir propuestas hermosas que yo espero en este momento se estén ya poniendo en práctica. Los mensajes directos, pues no solamente había muchas inquietudes, sino también pues reconocimiento a los contenidos, que estaban muy buenos, que les estaban sirviendo mucho, el poder intercambiar diferentes tips de diseño, sentir que tuvieron un avance del inicio al final, pues bueno, siempre es muy gratificante para quienes facilitamos esto. De las experiencias más gratas que hemos tenido haciendo educación popular y en línea es lo potente de esa afectividad que nos genera el encuentro, aunque sea digital. Es una de las cosas más hermosas que he podido experimentar. Y otra cosa muy muy buena también es saber que los tiempos son distintos. No podemos estar como estamos en la presencialidad porque las energías y las formas, las miradas, las decisiones son diferentes a cuando estamos en la virtualidad. Entonces los tiempos son más cortos, las participaciones son diferidas, entonces eso. Tiene que ver con el nacimiento de la Universidad Popular, que ocurrió en 2020 y que fue el resultado de un proceso muy interesante de convergencia de personas y organizaciones. Llegamos a la idea de que nos hacía falta un espacio para formarnos mutuamente en temas de tecnologías libres, comunicación popular, desde una visión de las organizaciones, ¿no? Que hay herramientas que permiten que puedas hacer una traducción simultánea de talleres con compañeras del otro lado del mundo que ni ahí hablaban el mismo idioma. Se pudo solventar con herramientas tecnológicas que permitían que en simultáneo una persona pudiera estar doblando al español lo que la persona decía y subtitulando a su vez. Eso nos permitió, a diferencia de en otros momentos, hacer muchas más instancias de formación. Es el trabajo hecho alrededor de las guías populares y de la milpa digital, y la forma en que fuimos creando los personajes, las historias, los escenarios en los que estos personajes se mueven y cómo todo eso da lugar a historias en las que la tecnología se convierte en algo con sentido para las personas lectoras de las guías populares y de las milpas. Una experiencia positiva ha sido darnos cuenta de que a pesar de las distancias y de las diversas dificultades para acceder a este tipo de aprendizaje, pues las personas siguen dándole un valor importante al intercambio de las experiencias y al significado de los trabajos o las guías o los materiales que se les comparten. Con esto finalizamos la primera producción de la Comunidad de Prácticas de la UPO. Muchas gracias a todas las personas y organizaciones miembros y en especial a Irene de la Escuelita Feminista, Mariana y Jorge de Ártica, Sergio de Compa, Nicolín Lucre de Código Sur, Sandra de Gama y a Irene Soria por haber prestado su voz para estas reflexiones colectivas. Nos encontramos en la próxima. Esto es una producción de la Comunidad de Prácticas de la Universidad Popular, UPO. Ya estamos de vuelta. Espero que les haya gustado estas reflexiones por parte de la Comunidad de Prácticas sobre la educación popular y la educación popular en línea, que es como uno de los temas que tenemos que seguir pensando, reflexionando y compartiendo. Ahorita Tenemos aquí escondidas, todavía no las ven, a tres compañeras que han estado trabajando y formando parte en distintas formas en la Universidad Popular, ya como facilitadoras, como coordinadoras de organización y también, perdón, recibiendo cursos. Vamos a contar con la presencia de Hanna e Irene de Manada Ginecológica y de Angélica de ARPAS. Les voy a hacer una pregunta y cada una de ellas va a ir contestando. La primera pregunta para ellas es, ¿cómo se han sentido, cómo ha sido su papel dentro de la Universidad Popular durante este añito de vida? Por favor, Hanna. Hola, hola, buenos días. Bueno, aquí les saludo desde Costa Rica, del Caribe Sur. En Costa Rica me conocí con Ire. Ire y yo estamos llevando este proyecto de ginecología autogestiva juntas. Y ha sido muy interesante porque hemos ofrecido el taller de diferentes maneras, de forma presencial y después cuando empezó la pandemia de forma en línea. Y es como que tomaron el taller nuestras amigas, las amigas de nuestras amigas, algunas otras personas más que han llegado al proyecto a través de las redes sociales, pero realmente queríamos poder llevar el taller de otras formas a otros lugares, a comunidades, bueno, de otras maneras, y ahí apareció UPO en nuestras vidas. Entonces ha sido un gran placer poder compartir todo lo que aprendimos sobre gine autogestiva, y seguimos creando así a partir de UPO. Y también he tomado algunos talleres en UPO, y me gusta mucho porque hay una conexión con diferentes personas de Centro y Sudamérica, realmente muy variadas, somos personas muy variadas, súper variadas, que nos dedicamos a cosas muy diferentes, pero que de todos modos nos tocamos en algún punto, que tiene que ver con confiar en la educación popular, que tiene que ver con la horizontalidad, con la participación, con la experiencia, y también cómo se vincula toda la teoría que querramos aprender con eso, con la propia experiencia de vida. Así que, por ahí. Muchas gracias, Hanna. Angélica, ¿estás por ahí para compartirnos tu experiencia? Hola, sí, por acá estoy. Bueno, en primer lugar, saludar tanto a las compañeras de Maná. Hanna, envidio el lugar en el que estás, que se ve súper lindo, súper hermoso. Yo de Costa Rica tengo muy buenas experiencias, así que deseo algún día, después de esa pandemia, regresar por allá. Y pues nada, bueno, yo soy de acá, de El Salvador, siempre Centroamérica, y para mí la escuela de la UPO tiene varios componentes. Voy a hablar primero como alguien que ha recibido procesos y luego un poco también el de dar procesos. En primer lugar, la UPO nos sirvió bastante en el plano laboral, si se quiere llamar, porque uno de los cursos que me llamó mucho la atención era sobre los procesos de formación en línea, sobre todo porque el año anterior vivimos lo más duro de la pandemia, nadie se lo esperaba. Creo que muchos de nosotros también a veces enfrentamos procesos de formación y no hallábamos con cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo enseñar desde la virtualidad, cuando muchas veces nuestros procesos son en vivo, cara a cara, tocándonos, interactuando, y era muy complejo. Entonces, la UPO me sirvió mucho para la escuela que tenemos este año, justamente en uno de los módulos que está en el campo virtual. Y en el plano personal, justamente para abordar otras temáticas que muy difícilmente vamos a tener acceso en otros espacios, como el que daban las compañeras de la manada, de ginecología autogestiva, ¿verdad? Sobre todo cuando vivimos en países donde somos países muy conservadores, y a veces sobre el tema de nuestra sexualidad, nuestra salud sexual es como muy limitada en poderlo conversar, al menos en El Salvador es muy complicado. Entonces era muy rico escuchar, ver materiales, interacciones con otras compañeras, y ese proceso de complicidad y de estar con compañeras que están en la misma sintonía, en la misma vibra, era muy rico, era muy chévere. porque uno se siente cómodo estando en esos procesos de formación. Entonces, eso es una de las cosas que lo coloco. Me encanta mucho también esto de la perspectiva de lo popular. No solo entiéndase lo popular en cuanto a las herramientas lúdicas, que sé que es importante, pero también en otros de los planteamientos que hace, por ejemplo, Paulo Freire, que es uno de los teóricos de la educación popular, y es el tema de generar conciencia crítica de la realidad. Muchas plataformas en la virtualidad a veces solo se quedan más en el tema de formación en cosas muy, muy técnicas, que no digo que está mal, son importantes, pero también cómo generarnos más un debate de cuestionarnos nuestras realidades, nuestros entornos, y me parece que la UPO en ese sentido viene a oxigenar en la virtualidad estos procesos de formación. Ahora, en cuanto a la práctica, y con esto cierro, uno de los elementos que nos sirvió mucho, decía, era este curso de formación sobre cómo generar procesos formativos en línea, y estábamos con el equipo de la oficina a ver cómo lo trabajamos, porque no todo puede ser charlas virtuales en vivo, porque no todas y todos tienen acceso a internet, por ejemplo, los paquetitos de internet, por el tipo de plataforma, o algunos la señal es buena, en otras es mala, no todo puede ser full virtual, de solo colgar materiales, porque cómo se genera el aprendizaje. Entonces, era todo un rollo, ¿no? Nosotras logramos ahora, pues, con ayuda de ustedes, tener algo como un poco más equilibrado entre sí, mantener entre foros, la plataforma en sí como un uso principal, generar chats, debates, e incluso ha motivado tanto a las compañeras y compañeros que hemos duplicado la cantidad de participaciones que en otros años, y eso que estamos en virtualidad. Entonces, ha sido bastante, bastante rico, bastante motivante. Y cierro hoy sí, de verdad, con lo siguiente. También el trabajo articulador, porque en el caso de las coordinaciones con ustedes como UPO, del equipo, es también bastante, bastante solidario, bastante fraterno, sobre todo, porque la mayoría son compañeras y hay ese tipo de complicidad, ¿no? No es alguien que, digamos, que estoy contratando un servicio o algo y alguien me atiende lo técnico y se ponen todos serios y cuadrados con correos, sino algo más, más chévere, ¿no? Más de compañerismo. Entonces, a nosotros nos encanta mucho eso y agradecemos esa articulación que estamos teniendo entre ARPAS y la Universidad Popular. Muchas gracias, Angélica. Es un placer trabajar con ustedes y compartir con ustedes. Irene, ¿nos quieres compartir tu experiencia en la UPO? Bueno, ya dijeron todos. ¿Qué voy a decir? No, para nosotros este año que hemos trabajado con la UPO ha sido como un respiro. Un respiro en varios aspectos. Primero porque entró la pandemia y era como aplastante para una como a nivel individual y también a nivel colectivo, y aplastante para como toda esa, bueno, esta realidad cruda y dolorosa, y de repente aparece la UPO y es, bueno, es como, es un lugar de encuentro. Y para mí ha sido así, como un lugar de encuentro que también, cuando en algún momento podía ser muy abrumante la realidad virtual y como que esa fuera la única manera de trabajar y de conectarse y de aprender, la UPO para nosotras, bueno, para mí ha sido un respiro, porque también me ha permitido ver un montón de otras caras, de experiencias, de compartir, de aprender, de un montón de gente que de repente no lo hubiera hecho si no hubiera sido de manera virtual. Y esa oportunidad también de crear una comunidad expandida, que además ha sido también como un respiro también para poder articular con organizaciones y personas que son parte de organizaciones, no solo de otras geografías, sino también de organizaciones que trabajan otros temas, que tienen otras luchas, que de repente no son solo feministas, sino que también son ambientales, de seguridad digital y así, y de otros temas. Y en la UPO hay ese punto de encuentro de una diversidad así que no sería tan fácil juntar de manera virtual. Y eso ha sido muy, muy, muy, muy, muy, muy rico. Y para nosotras también con Manada ha sido una experiencia muy hermosa, porque ha sido eso que decía Hanna, de poder también tener una plataforma para poder compartir nuestra labor con otras gentes, con otras comunidades, sin tener que hacer nuestra autogestión ni dependiendo del Estado, ni dependiendo de ONGs así, ni dependiendo tampoco de hacer marketing, bla, bla, bla, que no era lo que queríamos. Y entonces ha sido muy hermoso como poder encontrarnos en esta comunidad expansiva y expandida. Y también, sí, como que de repente yo pienso, ¿no? Como esta metáfora del zapatismo, del capitalismo como una hidra así que se expande. Pero también es como pensarnos que nosotras también somos como una hidra y encontramos la manera de juntarnos y de meternos así en las grietas y hacer otras grietas, y la UPO ha sido como algo así, como decir, bueno, ajá, nos intentaron encerrar, nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir buscando las formas de seguir expandiéndonos nosotras y conociendo y aprendiendo, y sí, ha sido como eso, como un respiro ahí de mucha esperanza, utopía virtual. Muchas gracias. Hermosas palabras. Muchísimas gracias y por estas reflexiones y estas palabras que, bueno, nos súper alientan como equipo a seguir fortaleciendo la UPO. Y justamente pensando en cómo seguir fortaleciendo la UPO, les queríamos preguntar, ¿qué piensan que tendríamos que hacer mejor o que la UPO como equipo, como comunidad, podría mejorar? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo nos podemos seguir fortaleciendo, no? Hanna, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Ay, qué difícil. La verdad que yo les admiro tanto lo que hacen que no sé qué hablar de mejorar como red ustedes, digamos. Más bien tengo como más flores para seguir tirándoles. Como, por ejemplo, la comunidad de prácticas que han hecho, que es espacio para juntarnos entre los facilitadores de talleres para poder conversar sobre nuestras estrategias para facilitar. La verdad que me ha parecido súper bueno. Como muy nutritivo y sobre todo como una buena propuesta dentro de la misma UPO para quienes formamos parte. Pienso que siempre es un desafío en general en la vida iniciar procesos y terminarlos, ¿no? Entonces siento que tal vez ese es un punto. Mismo, muchas veces hay personas que se apuntan a los talleres y una misma va y se apunta a talleres y hay que ver si los termina o no los termina y cuánto le dedica, ¿no? Dentro de lo profunda que es la vida y de todas las cosas que hay para hacer. O sea, solamente ya trabajar y comer es un montón, y todos nuestros vínculos y todas aquellas cosas que queremos aprender. Y la oferta en este mundo es tan enorme que a veces uno agarra un poco más de lo que puede. Pienso en eso, en la importancia de los procesos y de saber cuán disponibles estamos realmente para abrir y para encarar cada proceso, para llevarlo hasta el final. Algo que me parece muy bonito de UPO también es como esta combinación que la verdad que estamos aprendiendo a hacer entre lo que hablaba la otra compañera, entre lo presencial y lo en línea, lo virtual, y esta cosa de poder hacerlo sincrónico y asincrónico me parece maravilloso también, ¿no? Porque de repente una no puede ver un módulo por semana, pero tal vez en un día se come los 4 módulos, y también está súper bien, entonces me parece muy buena esa adaptabilidad de las propuestas a los tiempos de cada una. Yo me resistía un poco a lo asincrónico, pero realmente me parece que está súper bueno, ¿no? Como una forma también de mucha responsabilidad una misma de administrar su tiempo para poder ir a fondo con sus procesos. Me parece maravilloso. Sí, sí, eso es algo que va precisamente de procesos. Y bueno, y queremos saber, Angélica, ¿qué te parece, qué opinás y qué retos tenemos en este sentido? Ay, ay, ay. Vamos a ver. Quizá voy a entrar en una parte, retos para nosotras primero, desde las instituciones, y luego para cosas que podemos fortalecer con la UPO. Me parece que también desde nosotras, o al menos yo lo hablo por ARPAS, fortalecer más y aprovechar al máximo cada uno de los recursos de los procesos formativos. Siento que participamos, pero podemos participar más, y eso es uno de los compromisos que yo me tengo proyectado por este año, por eso también esto de hacer los procesos como la escuela junto con la UPO. Y lo otro, quizás ver cómo, para UPO, cómo fortalecer más esos diálogos, interacciones entre las organizaciones, las colectivas, los colectivos, las referentes de defensoras y defensores de derechos humanos de diferentes países, y ver quiénes tenemos como puntos en comunes o podríamos tener puntos en comunes, y a lo mejor ver cómo poder trabajar un poco más en esa articulación desde la colectividad. Por ejemplo, claro, siempre y cuando las circunstancias se dan. Por ejemplo, estoy colocando un invento que no digo que pueda pasar, pero si hubiese acá en El Salvador alguien que también pueda hablar sobre ginecología autogestiva, quizás como tener testimonios también de El Salvador o cómo lo hacen, o si conocen otras herramientas y poder dialogar con las compañeras y ver cómo se puede articular red, por ejemplo. O en el tema de los procesos de comunicación popular o comunitaria alternativa, pues también, ¿verdad? Sabemos que, en Honduras estamos con Radio Progreso, que tenemos mucha articulación, pero también hay compañeras de las radios garífonas, de Ofrane, por ejemplo. Entonces, quizás de repente poder conocer otras riquezas de producción o de contenidos o temáticas que pueden ser muy similares y que se puede trabajar pues, en esa colectiva. Yo creo que por ahí es eso. Y una vez pase la pandemia, que no sé cuándo va a suceder eso, el podernos encontrar. Yo agradezco que, la tecnología puede ser o algo muy complicado o una oportunidad. En este caso me parece que está haciendo esto, en nuestro caso, de colectivos, pero sí hace falta mucho contacto y la interacción. Y yo deseo mucho que pueda existir un momento, ya sea a nivel regional, por ejemplo, entre países, o un poco más latinoamericano, pues encontrarnos, dialogar, compartir y seguir construyendo en esto, en la colectividad, aunque sea de poquito, pero esos poquitos hacen grandes cambios y al menos nosotras los estamos viendo mucho desde esta red de medios comunitarios. Muchas gracias, Angélica, por estas reflexiones. Y bueno, Irene, ¿qué más podrías agregar a esta reflexión sobre retos, sobre qué podemos fortalecer? Sí, bueno, yo creo que hay muchas cosas que van en buen camino, como ya han dicho las compañeras. Lo de la comunidad de prácticas me parece un gran, gran, gran acierto. Que ante esta pregunta, pienso que también sería interesante que nos inciten a las personas que estamos cerca, que el encuentro presencial, digamos, como gente que formamos parte de esa comunidad de prácticas y que estamos cerca y que podríamos juntarnos presencialmente y de repente ver qué surge. Porque hay mucha gente que yo me topo, que tengo como en mis espacios cercanos, cotidianos, pero no nos juntamos para hablar de esto. Y eso también, eso u otras estrategias también que nos hagan pensar como en que en esta labor que estamos haciendo en el espacio-tiempo, digamos, en la línea o en la espiral, más bien del tiempo de la educación popular. Porque, no sé, me hace pensar así como la sistematización de experiencias nació de un encuentro de educadores populares hace no sé cuántos años, también pensar, reflexionando sobre su ejercicio mismo, pensar también nosotras qué estamos haciendo, qué podemos aportar en esa historia de la educación popular desde esta plataforma que es la universidad, y con las particularidades que con las que se está desarrollando. Y en ese sentido también me parece que sería bien bonito como que desde la Universidad de Educación Popular, desde la UPO, podamos hacer un, como empezar a generar también reflexiones propias, que creo que ya se ha hecho, por ejemplo, el podcast que escuchamos antes, hace un ratito, es como de esas reflexiones que hemos tenido en la comunidad de prácticas. Pero bueno, seguir profundizando en eso, como sistematizar lo que estamos haciendo, lo que estamos descubriendo. Yo como estudiante, igual que Angélica, también creo que es también como una comprometerse, como a como, tomar ese compromiso y también tener esta, esta percepción de que lo que está, esta oferta académica es algo muy único y también entonces tomarlo con una responsabilidad bonita y como con compromiso. Y de igual forma, como mediadora, pienso ahora que estamos empezando un curso de ginecología autogestiva, pienso también cómo poder encantar en la virtualidad, cómo hacer como ese, que ese compromiso se genere, que ese interés se genere, siendo la mayor parte del curso sincrónico también. Como que eso es algo que creo que también podríamos preguntarnos desde la UPO, cómo hacer que los procesos de enseñanza y aprendizaje también tengan ese, ese, no pierdan ese, ese componente de interés por estar en lo virtual y en lo asincrónico. Y eso, nada más, eso. Bueno, muchísimas gracias, Irene, y muchas gracias a las tres por haber compartido estas reflexiones, que las compartimos plenamente y son de las cosas en que seguimos pensando, tanto en la articulación entre organizaciones, la articulación entre lo virtual y lo presencial, y justamente cómo encantar a las personas que participan para que tengan una continuidad en los procesos y cómo pensar estos procesos y enriquecerlos. Es, todo eso está en nuestro pensar todo el tiempo y bueno, y vamos a seguir sin duda profundizando en todo esto porque la Universidad Popular es en sí misma un proceso. Así que bueno, muchas gracias a nuestras invitadas y le voy a pasar la palabra a Aneka porque tenemos invitadas que también están participando virtualmente y bueno, Aneka los va a presentar. Hola, sí, muchísimas gracias a las tres por haberse tomado el tiempo y por compartirnos sus pensamientos. Me ha gustado mucho lo de encantar, me ha gustado mucho. Tenemos también gente que nos ha querido mandar y compartir unos saluditos desde lo virtual, unos poquitos videos. Entonces, vamos a ver si Jorge, ahí nuestro operador en el día de hoy, nos pone sus videitos de felicitaciones. ¡Feliz aniversario, Universidad Popular! A un año de la Universidad Popular, les mandamos un fraterno saludo desde el Barracón Digital en Honduras. ¿Qué tal, amigos de la Universidad Popular? Mi nombre es Mauricio Cruz, los saludo desde Isnos, Huila, Colombia. Quiero enviarles este saludo muy, muy especial desde el fondo de mi corazón, agradeciéndoles por la maravillosa oportunidad que me han brindado de formarme con ustedes allí en la Universidad Popular, en los diferentes cursos a los que me han permitido acceder. Quiero también enviarle un saludo especial a todos los colaboradores, a todas las personas que hacen posible este proyecto, que llegue a personas como yo, que nos podemos formar, capacitar en esta gran institución. Un saludo para todos, Dios los bendiga, feliz, feliz cumpleaños. Hola, ¿qué tal? Les saluda Carolina desde México, aquí para felicitar a todo el equipo de la UPO por este primer año de un esfuerzo pues muy, muy grande. Agradecer también que exista una plataforma como esta donde se tejen conocimientos colectivos, en donde se facilitan también talleres y cursos de manera remota, pero también que pueden tener la facilidad de tomarse a un ritmo asincrónico y de cada quien, ¿no? Entonces, pues nada, solo agradecerles de esta plataforma tan buena y tan que me ha permitido explorar como otras formas también de habitar la red, pero también de proponer una forma de conocimiento distinta, horizontal y como de manera más colectiva, donde se tejen redes alrededor de América Latina y el Caribe, y eso me ha permitido conocer a un montón de gente súper, súper valiosa y que me ha dejado muchísimo. Entonces, muchísimas gracias. Sigan cumpliendo muchos años más y pues felicidades. Hola. Mi sincera felicitación a la Universidad Popular en este primer año de aniversario. Gracias por abrir las puertas a tantas propuestas de educación liberadora, transformadora y creativa. Y espero que se celebren muchos, muchos aniversarios más en este espacio hermoso de comunidad. Hola, soy Jorge de Ártica y del equipo de la Universidad Popular. Quiero mandarles un abrazo muy, muy, muy grande a todo el resto del equipo y a todas las personas que de una u otra manera estuvieron participando en la UPO en este año, las personas que facilitaron cursos, que participaron en cursos, en webinarios y otras actividades. Y bueno, porque estamos cumpliendo un año en este proyecto tan lindo de formación mutua entre organizaciones sociales. Así que bueno, un abrazo grande. Ya estamos aquí de vuelta. Muchísimas gracias por esas felicitaciones, esas buenas energías. Y ¡ay, qué lindos! Gracias. Les tengo una noticia de última hora. Estamos teniendo problemas técnicos justo hoy con el campus, entonces las personas que nos están escuchando y que hoy querían continuar con su aprendizaje y esa compartición de conocimientos en el campus, hoy vamos a tratar de que esté lo más rápido posible, pero no se desesperen, máximo mañana va a estar activo y funcionando. Eso ha sido anuncio de última hora. Jorge, ¿no tiene por ahí una música? No, broma. Les quería compartir también que además del campus, que es donde se comparten los conocimientos, contamos con una página de registro. La página de registro son dos cosas distintas. Una cosa es el campus, que es como ya hemos estado viendo, donde están las aulas y demás. Y luego está la página de registro, que sería como la secretaría, ¿no? De la universidad, donde una se registra, se inscribe en los cursos. Una cosa es dónde se dan, dónde están las aulas, los salones de clase, y otra cosa es la parte de secretaría, que es donde una se va a apuntar a qué cursos quiere hacer. Se las voy a mostrar. Voy a compartir mi pantalla un momentito para que puedan ver. Aquí estamos. Muy bien. Esta es la página, es registrouniversidadpopular.red, ¿sí? Ah, perdona, Anika, no sé si soy yo, pero no se está viendo. ¿No se está viendo? No. Okay. No todavía. A ver, permitir, ¿por qué no me deja? A ver, lo voy a volver a intentar. Un momento. Ok, ¿por qué? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. Bien, perdón. Cosas del directo, familia. Bueno, les comentaba que la página de registro es registro.universidadpopular.red. Entonces, desde acá tenemos, estos son como los cursos, los temas que hay. Por ejemplo, tenemos ahorita que va a empezar el lunes que viene. Me voy a Tecnologías Libres porque es el tema que me interesa, y veo curso de OBS, veo los grupos. No, ya pasó, veo aquí las fechas, ya pasó, no importa, me regreso. Y veo, escuelita de conjuros digitales e instalación de Ubuntu. Digo, voy a ver qué grupos hay. Sí estoy en fechas. No, la preinscripción es del 26 hasta el 6 de agosto, hasta este viernes. Voy a ver el temario y es un curso gratis además. Veo el temario, me lo leo, los objetivos, las plazas, la duración, los temas, y digo, me interesa, y le escribo a preinscribirme. Si ya tengo una sesión, si ya tengo un registro, si ya me he registrado en esta página, directamente puedo iniciar la sesión. Y si no, me iría a registrarme. Parece que estamos también teniendo un poquito de fallas con esta página, pero para que vean la idea, hay que hacer dos pasos siempre. Me voy a regresar. Hay que hacer siempre dos pasos. Una es registrarse, que eso hay que hacerlo la primera vez, y recordarse de darle al cartelito de preinscribirse, porque si no, uno solo se registró, le dijo a la secretaría de, ¡ay, sí!, soy estudiante, pero no le dijo a qué curso quiere entrar. Pero bueno, poco a poco, cualquier duda, siempre nos pueden escribir a secretaria@universidadpopular.red y les podemos apoyar con este tipo de cosas, ¿sí? No sé, Mariana, si quieres continuar con cómo vamos para... Sí, vamos. Bueno, como para ir como cerrando esta transmisión, compartirles un poco, bueno, qué se viene en la UPO en los próximos meses, de aquí a fin de año, por lo menos. Y bueno, tenemos como unos cuantos más cursos programados que abarcan temáticas desde conjuros digitales, como mostraba recién Aneka, el uso de la terminal de Linux, temas que tienen que ver con tecnología, pero también otros que tienen que ver con, por ejemplo, comunicación comunitaria, diseño con software libre, más ginecología autogestiva, incluso una segunda parte, e infraestructura, cómo manejar las infraestructuras comunitarias de tecnología, ecofeminismo, autodefensa feminista, es decir, un montón de temáticas que van a haber tanto cursos de 4 semanas como cursos cortos como webinarios. Y bueno, la idea es continuar con esta dinámica. Así que bueno, la invitación es a que si ustedes quieren recibir información y estar pendientes de cuáles son los próximos cursos, les invitamos a que se registren, a que hagan la preinscripción, aunque todavía no sepan exactamente qué curso quieren hacer. En la página que recién comentaba Aneka, en registro.universidadpopular.red, y ahí quedan ya registrados en la base de datos, de forma que les podemos hacer llegar invitaciones a registrarse a los cursos. Luego los cursos tienen un cupo máximo y un pequeño proceso de selección y de priorización en el que intentamos, bueno, que a partir de las distintas ediciones vayan participando las personas que quisieron, aunque no hayan podido hacerlo antes. O sea, la idea es que, en todo caso, si no pueden acceder a una edición, bueno, esperarán para la próxima. Pero, bueno, un poco esa es la mecánica. Así que, bueno, se registran en registro .universidadpopular.red y van a estar al tanto de los próximos cursos. Por nuestra parte, bueno, nuestros planes tienen que ver con seguir profundizando aspectos como cómo en el contexto que se viene a partir de que la pandemia está medio para quedarse, pero también con oleadas y con intermitencias, pensar cómo las experiencias virtuales se pueden combinar con experiencias presenciales y ya hay algunos pasos dados en ese sentido. Seguir profundizando colaboraciones con organizaciones sociales que tienen su espacio en la UPO y que no tengan solo un espacio virtual para dar cursos, sino también que se vayan involucrando en las metodologías y la ideología, de algún modo, de la UPO a través de la comunidad de prácticas. Y seguir planificando, seguir calendarizando nuevos cursos y nuevas propuestas. Ya hay algunos pensados incluso para el 2022. Un calendario de unos meses para adelante. Así que van a saber más de nosotros a lo largo de los próximos meses. Y bueno, esta ha sido lo que teníamos para compartir hoy en esta emisión en vivo. No sé, Aneka, si quieres compartir alguna otra cosa antes de cerrar. Pues por mi parte, darte las gracias. Ah, también mi saludo y felicitaciones a la UPO, darte las gracias a Mariana, a Jorge, a toda la gente que ahorita no están aquí, pero hacen falta, o sea, hacen parte de esta familia UPO y a todas las personas que siguen participando, que siguen tomando cursos, las personas que nos están escuchando. Felicitaciones porque la UPO es posible gracias a ustedes. Si no, esto no sería posible con sus ideas, sus pensamientos, sus ganas, sus inquietudes, todo eso. Entonces, pues felicidades a todos por este añito de vida que llevamos y por muchos más. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Aneka. Muchas gracias, Jorge. Abrazos a todos los que nos han estado siguiendo y a todo el resto del equipo de la UPO y muy feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bye! Bye. Estamos en el programa en vivo. La UPO cumple un añito. Una producción de la Universidad Popular en celebración de su primer aniversario.